dijo un tanguaíno, por el campo y el arao, por las papas y el asado, la empanada y los porotos, conchalá y la compototo, yo canto y bailo mi tierra, y aunque no supiera, igual le hacemos empeño, tomémonos este pipeño por toda esta tierra entera. Siga la cantora.